en Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de Elche en Punta. Aquí arrancamos en este viernes 29 de agosto de 2014. El domingo hay fútbol. El Elche se enfrenta contra el Granada. Partidazo con mucho en juego. Tres primeros puntos a estrenar en el casillero del Elche. A abandonar la condición anecdótica de colista, porque estamos todavía en la primera jornada. Devolverle al Granada mucho de lo que se llevó, deportivamente hablando, que no queremos aquí ni mucho menos abrir viejas cuentas, pero está claro que el Granada no es un equipo más. Si nos acordamos de aquel 18 de junio de 2011, no hace tanto, el Elche veía como el Granada, ante 38.000 espectadores, se llevaba aquí ese ascenso, entonces y ahora también polémico, con dos partidos donde hubo pues muchísimas cosas que comentar, pero no vamos a sacar el hacha de guerra. Todo lo contrario, ya el año pasado la cosa estuvo mucho más tranquila. Bien, es cierto que el Elche tiene ganas de devolverle al Granada pues algo de lo que se llevó deportivamente el equipo nazarí. Es decir, todo. Ganó los dos partidos. Aquí 0-1 y allí 1-0. Pero esta es otra historia. Hay que ganar en una semana en la que los acontecimientos han estado marcados por esos jugadores no inscritos desde un día antes del día del Barça, ese control presupuestario, esa liga de fútbol profesional que aprieta y que ahoga y que finalmente parece que va a haber una solución. Estamos ya en marcha, hasta las 2, Elche en Punta, arrancamos con titulares. Y es que los jugadores del Elche y el cuerpo técnico acceden a aplazar el 12% de sus fichas para el presupuesto de la próxima campaña y así poder presentar las fichas de Enzo Rocco, Víctor Rodríguez y Cristian Herrera. E incluso podría alcanzar para el fichaje del mediocentro del Swansea, Cañas. Eso es lo que deja entrever Fran Escribá en la rueda de prensa que ha dado hoy, porque el club todavía no ha hecho nada oficial. Los capitanes no han querido hablar, me imagino que hasta que no haya oficialidad con la Liga de Fútbol Profesional y se inscriban esas fichas. El técnico franjiverde, que ha reconocido que él dio el primer paso y lo hizo encantado, y que los jugadores también hacen un gran esfuerzo, eso sí, avisa que estos barros vienen de lodos pasados, o sea, errores del pasado como motivo del problema. Y ha afirmado que la semana próxima el club lo explicará todo y si falta algo, él lo hará. Eso sí, también ha querido dejar claro que este esfuerzo que hacen ahora los profesionales no deja ninguna secuela en la confianza con el Consejo de Administración. Y en lo deportivo ha comentado que cuenta con todos, incluido el delantero brasileño Jonatas de Jesús, que será de la partida contra el Granada, donde habrá variaciones tácticas respecto al Camp Nou. Evidentemente no jugará con ese pivote defensivo por delante de los cuatro defensas, es decir, lo normal es que se caiga José Ángel y que pudiera entrar posiblemente Faisal Farj. Bueno, una rueda de prensa muy interesante que vamos a intentar escuchar prácticamente íntegra para no quitarle ni un punto ni una coma. Y también hoy tendremos nuestro repaso a la quiniela. Hoy volvemos por tercera temporada ya con Carlos Gil y todos los personajes que nos acerca para repasar la quiniela y para darle pues ese toque de humor que a todos nos viene también en cualquier día de la semana y si es viernes mucho mejor. Por cierto, que ayer cuando os adelantábamos a estas horas, ese cónclave entre directivos, director deportivo, técnico y jugadores para plantearles esa fórmula de aplazar ese 12% para la próxima temporada y que así los números pudieran cuadrarle al club para presentárselos a la Liga y poder presentar las fichas, la Asociación de Futbolistas Españoles, en la figura de su director de la Agencia Jurídica de la AFE, Santiago Nebot, pues afirmaba que la Liga actúa de forma ilegal. Hoy en las páginas del diario AS decía el director de la Asesoría Jurídica de la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, que no se puede negar a una persona su derecho al trabajo porque es un derecho constitucional. Decía Nebot que es gravísimo lo que la Liga de Fútbol Profesional ha generado con la tramitación de las licencias. Es inconcebible, dice, en un estado de derecho. Esta postura, bueno, pues también está muy defendida por el exjugador blanquiverde Luis Gil y en la actualidad el gerente de la AFE, que dice que la Liga no puede denegar la licencia a un club si no hay una sanción disciplinaria. En cuanto a lo de lo que han hecho ahora los futbolistas, lo que ha planteado el club, Santiago Nebot dice que es una equivocación por parte del Elche y una falta de confianza en ellos mismos, porque lo que deberían hacer es decirle a la Liga que es ilegal e ir contra ellos. Pero claro, a ver quién se enfrenta a la Liga cuando hace apenas una semana han descendido al Real Murcia por motivos también económicos. En fin, que ojalá dejemos ya de hablar de todo esto. Evidentemente, la rueda de prensa de Fran Escriba en buena parte va a girar en torno a esto, porque es actualidad y no podemos obviarla, pero lo que nos gustaría ya, pues evidentemente, es hablar del partido. Una pausita y escuchamos al técnico del Elche. El SEAT Ibiza cumple 30 años, 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos, y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. En Xtep empiezan las superrebajas. Ahora todo al 50% de descuento. Xtep Moda Sport, todo al 50% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca, siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Jabaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús, y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. El mayor surtido para tu jardín con los mejores precios del mercado está en Ferretería La Llave. Asegura tus compras con profesionales de confianza. Piscina familiar con asientos 29,95 euros. Canasta baloncesto hinchable 5,50. Canoa hinchable 13,50. Escalera para piscina inoxidable antideslizante 135 euros. Piscinas desmontables, tubulares, portátiles e infantiles. Con financiación hasta en 24 meses. Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Elche en punta. Con Paco Gómez. Una y 27 de este viernes, 28 grados de temperatura en el exterior de los estudios de Radio Marca, desde donde te saludamos aquí en el 101.4, también en Teleelch y en Infoexpress.es. Bueno, pues no es oficial, pero el técnico del Elche lo ha dejado entrever claramente que el tema de las fichas se ha solucionado, que los jugadores han dado el paso al frente. Y empezábamos preguntándole si esto no podía o no afectaría a los futbolistas de cara al partidazo, al partido tan importante que el equipo tiene el próximo domingo a las 11 de la noche. Escriba. Quiero pensar que no, pero no es la mejor forma de preparar un partido tan importante. Pues se puede decir más alto, pero más claro es difícilmente posible. Él fue el que dio el primer paso. El club se lo propuso, lo de aplazar parte de su ficha, una cantidad además importante, en torno a los 300.000 euros. Decía que, bueno, esto es algo que ha salido y que no le gusta que salga, pero lo explicaba. Sí, no me gustó que saliera, pero lo que no voy a hacer es lo que yo no me gusta hacer nunca, es mentir. Sí, el club me pidió y yo lo hice encantado. Me parece cualquier esfuerzo, en mi caso además grande en cuanto a lo que se me pidió, y yo dije que sí y estoy encantado de haberlo hecho, porque mi compromiso con este club, como los jugadores, que también creo que van a demostrarlo claramente, nuestro compromiso es muy grande, y todo lo que sea ayudar a pasar este momento no lo considero ni siquiera un sacrificio. O sea, no sé que la palabra si es ayuda o no, pero yo lo hago encantado porque lo hago por mi club y lo haré, y si me piden más lo seguiré haciendo. Este es el... Fran Escribá es el yerno que quisiera cualquier padre. Y es el padre que quisiera cualquier hijo. Y sería el hijo que quisiera cualquier padre. La verdad es que te pones a buscarle un pero, a sacarle una pega, y prácticamente no encuentras ninguna. Como profesional, la verdad es que lo ha demostrado, inscribiendo su nombre con letras de oro en la historia del Elche. Poco más hay que decir después de este comentario. Pero es que además como persona es un ejemplo con todos los valores por delante. Y representa a su club y el trabajo que hace con una honestidad que difícilmente pueden ser superadas. Por eso digo que sería el yerno, el padre y el hijo ideal. En este sentido también lo ha dejado claro. Y no es de los que se adornen Escriba con sus manifestaciones. Nosotros le preguntamos y él contesta. Eso sí, ¿sorprendido con el tema de las fichas? Bueno, me ha sorprendido. Hay un control férreo de la Liga, ya se sabe. Pero bueno, estos lodos vienen de polvos pasados. Entonces, ahí sí que hay que tener claro. Hay que saber lo que ocurrió realmente, lo que se ha hecho mal. Y, por desgracia, este año que se están haciendo bien las cosas, pues estamos pagando pecados anteriores. Por desgracia. Que este año se están haciendo bien las cosas, se están pagando pecados anteriores. Es un mensaje a navegantes, sobre todo que ya no están, antigua dirección deportiva, es al actual consejo, bueno, cada uno lo puede, en este caso, entender como le plazca o como quiera entenderlo. Se le preguntaba, ¿la Liga de Fútbol Profesional es injusta con el Elche? No, ya no llego a tanto. Entiendo que hay un control, que hay unos ratios y unas cosas. Desconozco exactamente el baremo, no me he preocupado de ello porque tampoco me voy a poner a hacer números en casa. Sé que hay un límite presupuestario y creo que, lógicamente, para todos los equipos o casi todos los equipos, bueno, pues si nos dicen que ese es el nuestro, pues habrá que ajustarse. Pero el club está haciendo, desde el principio de temporada, se está ajustando muchísimo, pero llevamos muchas cosas heredadas y ese es el problema principal. Desde principio de temporada el club se está ajustando muchísimo, pero llevamos muchas cosas heredadas. ¿Por qué en este caso hacen...? Bueno, antes de ir a esa pregunta, se le preguntaba también por si con esta medida, que ya es la solución, la plantilla la da por cerrada o va a haber algún fichaje. Bueno, nos lo dirá el control, ¿no? Me refiero, si al final conseguimos algún tipo de margen, pues apuraremos. Pero si no lo tenemos, pues evidentemente queda cerrada como está. Ya os digo yo que lo de Cañas está al caer, porque en ese 12% se ha contemplado el que haya margen para el fichaje de Cañas. Ese 12% de aplazamiento de las fichas de todos supone el tener una cantidad en presupuesto para este año de 1,5 millones. Las tres fichas de Enzo Rocco, de Cristian Herrera y de Víctor Rodríguez estarían en torno al millón, y el 500.000 sería para Cañas. Pero bueno, también a veces me equivoco. De momento yo creo que sí tiene pinta de que se le vaya a fichar. ¿Por qué el entrenador y los futbolistas hacen este esfuerzo? Sí, al final es agradecimiento a un club y a una afición, a toda una ciudad que ha confiado en nosotros, que nos dio, en mi caso, la oportunidad de entrenar a un equipo como este. Y lo menos que puedo hacer yo en mi caso, o en el caso del cuerpo técnico, es ese esfuerzo, y los jugadores lo han entendido exactamente igual. Claro que sí, en los buenos momentos, con viento a favor, es muy fácil para mucha gente. En viento en contra, quedamos los que realmente queremos a este club. Con viento a favor es más fácil, porque aunque se sube mucha más gente y parece que el coche pesa más, pero hay viento a favor. Aquí yo creo que esto nos deja bien claro quiénes estamos con el club y quiénes desde dentro, desde fuera, intentan que les vayan mal las cosas. De bien nacido es ser agradecido, y desde luego Fran Escriba lo es. Este es una pregunta que además yo personalmente quería hacerle y le hacía. Si esta medida que les ha planteado el club y que ellos han aceptado, aunque ya os puedo decir que a algunos profesionales, y me refiero también a, sobre todo a futbolistas, pues no lo han hecho de buen agrado. Puede ser que haya algún caso individual que no está dispuesto a aceptarlo, aunque la mayoría parece que sí. Insisto que todo esto no es oficial, es oficioso, pero lo ha dejado caer el entrenador. Si esta medida, que evidentemente atañe al bolsillo de los jugadores y del técnico, puede dejar alguna secuela, algún desgaste y erosionar el día a día, la convivencia con el Consejo de Administración. Y esta era su respuesta. En mi caso, yo hablo por el cuerpo técnico, en ningún caso. Y estoy convencido que los jugadores, si al final, como parece, dan el paso, es porque confían plenamente. De todas maneras, yo me imagino, y por cerrar un poco el tema, ¿no?, que la semana que viene, con el mercado cerrado, las personas pertinentes darán las explicaciones que se deben dar mucho mejor que yo y con mucho más datos. Entonces yo creo que es mejor que esperemos un poco a que se acabe el mercado, que todo quede plantilla cerrada, problemas resueltos y demás, y entonces pues que se os dé una explicación, sobre todo por nuestra gente, por los socios, las peñas y demás, que quieren una explicación de todo lo que ha pasado. Estoy convencido que se les dará, y luego ya cada uno interpretará lo que quiera, pero estoy convencido que por las personas pertinentes se darán las explicaciones oportunas. Y se le insistía precisamente en esto de las explicaciones de la semana que viene, que las iban a dar, se supone, pues Antonio Rocamora, el presidente, o los dos, o uno de los dos, y se le insistía con esto, y esto es lo que decía. No, perdón, acabo. No, que yo digo, la semana que viene estoy convencido que se explicará todo, y si no se explica, lo explicaré yo. Pero estoy convencido que se va a explicar todo, así que por eso digo que si falta alguna explicación después de la semana que viene, yo la completaré. Pero ahora me gustaría que nos centráramos en Granada. Lo dicho, me explicaré. Ahí queda, que cada uno lo puede entender como considere oportuno. Él está claro que es una persona que se viste por los pies y que le gusta la verdad y no las medias verdades, y que si la verdad sale a la palestra, él no tendrá ningún problema. Pero si queda algo en el tintero, él lo explicará. Yo lo he entendido así, me imagino que vosotros prácticamente también. Por cierto, Cañas, no es ningún nombre de que no sea de un futbolista, que también. José Alberto Cañas, centrocampista del Swansea, ¿vendrá? Un poco lo que hemos hablado ahora, ¿no? Vamos a ver si este esfuerzo, que evidentemente el esfuerzo yo creo que se ha explicado bien claro, se hace para inscribir a compañeros, y si hay un margen, porque la Liga concede algún tipo de margen, si nos podemos seguir reforzando, nos reforzaremos. Nos gustaría que viniese, es un buen jugador. Nos encantaría, ¿no? Más que gustarnos, nos encantaría que viniese, porque sabemos además el tipo de futbolista que es a nivel de compromiso también. Es un jugador de carácter, juega bien, tiene todo para ser un jugador perfecto para nosotros. Si puede ser, lo incorporaremos. Si no puede ser, pues le desearemos lo mejor, porque él ha demostrado interés y compromiso sin conocer la ciudad, pero por las referencias que ha tenido y por lo que yo he hablado con él, tiene un interés y un compromiso máximo con este proyecto, pero lógicamente solo podrá ser en función de nuestra situación. No lo sé, yo de verdad que no lo sé. Si lo supiera, si yo quitándome un porcentaje mayor se arregla, me lo quito encantado. Ahí queda eso. Una pausita y hablamos. Seguimos escuchando a Fran Escribá, pero ya del partido, por Dios. Cuídate en Espacio Sport Center. Hazte socio por solo 33,90 euros al mes. Ahora mantenerte en forma cuesta muy poco, solo 33,90 al mes. En Espacio Sport Center, Avenida Crevillente 12. Comercio colaborador con la campaña Frangifiel del Elche Club de Fútbol. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Extep empiezan las super rebajas. Ahora todo al 50% de descuento. Extep Moda Sport. Todo al 50% de descuento. Extep. Queremos ser tu marca. El SEAT Ibiza cumple 30 años. 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. ¿Cómo lo ves? Por 690 euros con el láser del Dr. Soler. Campaña de verano. En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Bueno, el domingo a las 11 de la noche será la primera vez que un partido del Elche, que yo sepa en la historia, no solo empieza en un día y acaba en otro, que esto ya ha pasado, sino que empieza en un mes y acaba en otro. Empieza en el mes de agosto, día 31, 11 de la noche, y acabará cerca de la 1 de la madrugada del día 1 de septiembre. Un horario realmente horrible, que bueno, ojalá me equivoque, pero va a restar varios miles de aficionados, pues que sobre todo fuera de Elche, la provincia, entiendan que llegar a sus casas a las 2 de la mañana o incluso más, teniendo en cuenta que se trabaja al día siguiente, pues no es lo ideal. Hombre, lo bueno es que los jugadores, lo bueno, entre comillas, es que los colegiales todavía no van al colegio, van el día 3, creo que empiezan, la mayoría, ¿eh? Igual me equivoco, pero vamos. Y que todavía, bueno, pues el lunes puedan no tener que madrugar. Pero bueno, hay cerca de 25.000 abonados, otra vez chapó sobresaliente para la afición que ha aceptado el reto de acompañar al equipo en esta maravillosa aventura de estar otro año en Primera División. Y hay que ganar al Granada por muchos motivos, sobre todo porque son 3 puntos de oro para demostrar que el Elche sigue a la estela de lo que hizo el año pasado en su estadio, siendo uno de los mejores equipos en su estadio junto con el Atlético de Madrid, que al final acabó campeón de Liga. Y bueno, pues porque hay que ganarle al Granada, que hay sin duda viejas batallas, porque la temporada pasada el Granada se llevó los 2 choques. En fin, por muchos motivos, pero sobre todo por abandonar ese farolillo rojo y sumar 3 puntos de confianza. Bueno, para ese partido le preguntamos al técnico del Elche, a Fran Escribá, si iba a estar el brasileño Jonatas de Jesús. Sí, yo pienso que llega sin problemas. Ayer ya entrenó al margen del grupo, pero porque él iba a hacer un trabajo específico y lo hizo muy bien, prácticamente sin nada de dolor. Hoy igual ha trabajado un poco más también con la misma idea, porque llevo una semana un poquito de menos trabajo y bien. Personalmente estoy convencido, lógicamente el doctor, como siempre, ¿no? Y me parece lógico, guarda una mínima reserva respecto a ver mañana con el grupo si puede completarlo todo, pero yo tengo la sensación de que sí que va a estar para jugar. ¿Cómo ve lo del horario? El horario el domingo es malo para todos, me refiero, es malo para la afición porque a las 11 de la noche, aunque aún es época que bueno, hay gente que puede estar de vacaciones, los niños no tienen cole, pero es una hora fastidiada. Y a nosotros se nos hace larguísimo el domingo. Yo reconozco que es de esos días que uno no sabe qué hacer de lo largo que se hace. En ese sentido es perjudicial porque tienes ansiedad, tienes ganas de que llegue la hora del partido y se hace muy largo, pero no, a efectos de otras cosas no, porque total que puede ser jugar a las 9, que sería un horario más normal, a las 10 de la noche, bueno, tampoco una hora más tarde, es más el perjuicio que genera a veces a nuestra afición que no a nosotros. Por cierto, por si quedaba alguna duda con la primera parte de la rueda de prensa, cuenta con Enzo Rocco, con Víctor Rodríguez y con Cristian Herrera, ¿no? Sí, sí, los tengo, claro, los tengo todos metidos en la cabeza y cuento con ello. Solo espero la confirmación oficial de que está todo resuelto, pero sí, sí, claro que los cuento. Le preguntaban también si iba a rotar en la portería. No. No entiendo que después de un partido en el que además el portero no tuvo ninguna responsabilidad, más fue de lo poco destacado, nos podamos plantear. Tengo confianza plena en los dos, absoluta confianza, pero juega uno. Pero mi confianza en los dos es absoluta. Es de esos sitios donde, aunque yo haya decidido que juegue Titón, estoy convencido que ahora o cuando sea le toque jugar a Manu, el equipo, los jugadores volverán a responder como siempre lo han hecho. El Granada. Vamos así, alguna cosa, alguna. Bueno, no, perdón, aquí esta es la siguiente. Aquí se le preguntaba si iba a haber variaciones tácticas respecto al Camp Nou. O sea, sí, alguna cosa, algunas variaciones sí que habrá. Lógicamente, en el Camp Nou te refugias mucho más y tienes esa obligación. Yo estoy convencido que hubiéramos hecho un partido más abierto como hicimos el año pasado y nos encontramos un gran Barça, nos hubiéramos llevado 6. Creo que el hecho de que redujimos espacios, al final nos hicimos fuertes en medio campo, pero estamos obligados no por jugar en casa, que también siempre parece tal, sino porque el rival, siendo un muy buen equipo, no es el Barça y tenemos que ser un equipo mucho más ofensivo. Entonces, lógicamente, tanto tácticamente como incluso, ¿por qué no?, a nivel de jugadores, sí que piensas cambiar cosas. ¿Qué Granada espera? A su sello, lógicamente. El Granada es un equipo que el año pasado curiosamente cambió aquí contra nosotros su sistema de juego y le fue bien y ya lo mantuvo prácticamente toda la temporada. Caparrós ha optado más por otro tipo, otro sistema. Han cambiado algunos jugadores, pero tiene jugadores muy interesantes. Han firmado el hecho de que John Córdoba pueda jugar contra nosotros, es un jugador muy potente y muy peligroso en las transiciones. Rochina es un futbolista que puede ser un segundo delantero, juega en banda derecha, lo conozco en mi época en el Valencia, cuando, pues como con Carles, es un año mayor que Carles. Pues es un futbolista desequilibrante y jugando en banda derecha puede ser desequilibrante. Han cambiado ciertos jugadores, pero y encima tiene las características de equipos de Caparrós, equipos que manejan bien el tiempo, que son muy, muy guerreros, que son equipos que son difíciles meterle en mano. Bueno, pues vamos a partido de máxima dificultad, como son los de todos los de esta liga. La verdad es que el nombre de era Granada, no, más que Granada, no, perdón, la ciudad no, pero un Elche-Granada, pues siempre quedará en la historia varios choques muy, muy calientes, pero sobre todo hay dos en la memoria. Uno muy feliz, la verdad es que no hay los contrastes con Elche-Granada y Granada-Elche, o son de amor o son de odio. Uno muy feliz, con aquel famoso gol de Robbie en el antiguo Los Cármenes, que supuso el penúltimo ascenso del Elche a Primera División, y otro muy triste, en la historia realmente agria, blanquiverde, los 91 años de historia que llevamos ya, lógicamente la fecha del 18 de junio de 2011, cuando el Elche en su estadio no consiguió ascender a Primera División porque lo hizo el Granada. Dentro de esos días negros en la historia del Elche, pues quedará el del año 70, cuando en el viejo Altavix el Elche no pudo con el Oviedo, con su portero Lombardía, que lo paró todo. Evidentemente, el día posiblemente más cruel fue el del Cádiz, con casi 60.000 espectadores ya en el nuevo Martínez Valero, y el día del Granada, pues no le va la zaga. También dependíamos de nosotros mismos para ascender, y el Granada se llevó el gato al agua en una eliminatoria muy polémica. Por cierto, el lunes, en nuestro segundo a todo gol, en nuestra sección históricos, pues vamos a acordarnos de ese día para darnos cuenta de lo que vivimos en el antes, en durante y en el después y de lo que significó luego el después. Yo creo que significó, a pesar de la enorme tristeza y rabia, la unión, la cohesión social de una ciudad y un equipo. Hasta ese momento quizás no habíamos vivido esa unión. Y desde entonces el Elche ha sido otro Elche y ahora está afortunadamente en la élite. Por tanto, le dedicaremos nuestra sección históricos el próximo lunes a esa eliminatoria y a ese playoff. Bueno, pues estábamos escuchando al técnico del Elche y la última sobre la afición. Si pensaba que, a pesar del horario, no iban a fallar. Yo espero que sí. Entiendo lo que he dicho antes, ¿no?, que el horario es malo. Pero bueno, al final, entre quedarse viendo una peli en casa y acostarte a la una y venir a ver a tu equipo, disfrutar, apoyar y si podemos lógicamente todos juntos ganar, para mí no hay color. Yo preferiría estar aquí y haciendo buen tiempo como va a hacer, preferiría estar aquí que no en casa viendo una peli, ¿no? Entonces animo a la gente, aunque yo creo, y lo hemos dicho siempre, que a nuestra afición no hay que animarle porque siempre está ahí. Pues evidentemente van a estar y desde luego van a empujar al equipo en este primer partido de liga. Son 3 puntos vitales. Yo sé que decir esto en agosto suena a exageración, pero es que estos puntos son tan importantes como los últimos. Es que el gol de Rodríguez en Málaga o el empate frente al Barça, esos puntos fueron tan importantes como si los hubiéramos conseguido la primera jornada. Lo que pasa que, claro, en las últimas jornadas pues tiene mayor trascendencia. Pero estos tres puntos son claves. Recordemos que el año pasado el Elche no ganó hasta la séptima jornada, si no recuerdo mal. Es fundamental el empezar a ganar en casa y hacerte fuerte en casa, que es donde se cimentó la permanencia el año pasado. Por cierto, que las peñas están preparando actividades de animación para este primer partido de Liga. Según nos informa la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol, el domingo por la tarde los peñistas irán animando los aledaños del estadio con bombos y banderas, dando color e intentando contagiar a los aficionados para apoyar al máximo. El punto de encuentro de las peñas abrirá a las 8:30, antes de lo habitual, para recibir a los peñistas, y a las 9:30 se cita a todos los seguidores en la puerta cero a un masivo recibimiento a los jugadores del Elche. Y durante el partido pues también hacen un llamamiento a toda la afición para ir al estadio de blanquiverde, traer el máximo, llevar el máximo número de banderas y bufandas y dar todo el aliento al equipo durante el partido. Pues es viernes, inauguramos una nueva temporada con la quiniela y todos los personajes que nos acerca Carlos Gil. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Y antes de hablar con García, el propio Carlos Gil, al que ya saludamos. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Además, presidente de la Peña Pelucas Verdes. Te voy a poner para los que te están viendo en la tele esa pedazo camiseta que habéis hecho en Pelucas Verdes. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis preparando? Pues queremos hacer un pequeño movimiento que se llama el Movimiento Peluca, para todas aquellas personas que siempre han querido animar al Elche Club de Fútbol y no han tenido que pertenecer a ninguna peña. Nosotros queremos hacer un movimiento en el cual toda aquella persona que quiera unirse a nosotros solo tiene que ponerse la peluca verde. Tenemos 100 gratuitas. Solo para conseguir esta peluca nos tienen que seguir en @pelucasverdes en el Twitter. Y luego lo único que sí que pedimos es a estas personas que se unan al movimiento es animar. Animar. Animar a muerte. O sea, no le pedís dinero ni... Nada, ni cuota. Nada. Nada, cero. Dinero no se pide. Aquí lo que queremos es que la gente anime y se contagie como ambientes como el que se ven en el campo del Athletic de Bilbao. Esos ambientes tan bonitos. Eso es lo que crea realmente afición y lo que transmite al equipo. Y nosotros queremos hacer esto y también queremos decirle a todas esas personas que se unan al movimiento que si se unen, tienen un asiento reservado en la Bicibirra, que la tenemos este domingo a partir de las 7 de la tarde en el estadio, donde estaremos dando colorido y ambiente y cerveza hasta fin de asistencias. Ahí es nada, pues con los pelucas verdes y en @pelucasverdes, ¿no? En Twitter. Exactamente. Pues ahí tenéis toda la información para, si queréis, aceptar el reto de uniros a la peña Pelucas Verdes y animar. Ese es el único objetivo, ¿os parece poco? Animar a que el Elche gane sus partidos. Pues... si te parece, García, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo viene? ¿Cómo ha viene? Ha pasado el verano, es increíble cómo pasa... Te veo moreno, García. Sí, hemos estado de vacaciones disfrutando. ¿Ah, sí? Como el que más, porque hay que ponerse las pilas. Y ponerse las pilas es para al que le tenga que venir, al presidente y al consejo de administración. Con esas fichas... se tropezó con la misma piedra y espero que se solucione. Pues esperemos que sí, eso dice el míster, que se va a solucionar, que los jugadores van a dar el paso al frente. Pues si te parece, García, vamos ya con protagonistas, ¿no? Efectivamente, vamos con esa casilla número 1 y número 2, Athletic Club de Bilbao Levante y Córdoba Celta con... don Michael Robinson. ¿Cómo estás? Pues bueno, ¿cómo va todo? ¿El verano bien? Bueno, sí, la verdad es que verano bien, tranquilo, relajado. He estado en Gales. ¿En Gales? Efectivamente. He estado por los pastos. Por los pastos. He estado relajándome, viendo cómo se acerca una nueva temporada de Champions con Athletic de Bilbao. Qué partido, el Athletic, ¿eh? Es increíble. Y qué fallos en defensa del Nápoles también, madre mía. La verdad es que no se puede explicar cómo puede pasar esto, ¿no? Pero son cosas que a veces suceden. Fútbol es fútbol, como diría Bujadin Boskov. Y hablando de Champions, vaya grupo que le ha tocado a españoles. Fáciles. Atlético solo tiene de rival a Juventus. Uh-huh. Y luego Real Madrid, Liverpool. El rival serio. Sí, porque y luego, exactamente. Los otros son, en teoría, facilitos. Y luego Barcelona tiene a PSG y Ajax un poco más complicado. ¿A quién? Barcelona, PSV y Ajax. PSG. PSG. Que tu español no es muy fluido después de 49 años en España. Es lo que tiene. Bueno, pues, por cierto, el Córdoba, buena imagen en el Bernabéu, ¿no? Sí, viste cómo equipo hace sensación de competitividad. Sí. Eso echamos falta del Elche en Barcelona. Es verdad. Así que, bueno, vamos a ver. Casilla 1, marca 1 X. Y Casilla 2, Córdoba Celta 1-2. Gracias, Michael. Porque no sé si Simeone todavía está repartiendo collejas al cuarto árbitro. Madre mía, que lo pillaron y le han cascado 8 partidos. Cholo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Más tranquilo ya? La verdad es que sí que me pillaron. Porque acabé harto. Los cuartos árbitros me sacan de mis casillas. Porque es que era una jugada clara. Y se está perjudicando al Atlético. Ya, pero vaya par de collejas que le metiste, hombre. Se la metí a gusto, ¿eh? No, se lo voy a negar, ¿eh? Si se vio, madre mía. Te quedaste suave, madre mía. Le dije que el Atlético Madrid siempre que está luchando. Entonces, yo como buen guerrero, no me puedo aguantar. El terror de los cuartos árbitros. Bueno, el primer título de la temporada lo conseguisteis a costa del Madrid, la Supercopa, ¿no? Desquitasteis de la Champions, ¿no? A costa del Madrid. Yo sé que para los jugadores, nosotros, era importantísimo, para toda la afición colchonera, y para la gente de Madrid, pues, que se ponga las pilas, como lo tenemos que poner nosotros. Sí, señor. Bueno, ¿desde dónde vas a dirigir a partir de ahora? Pues, la verdad es que no sé dónde van a dejar, porque ya en la grada tampoco me dejan. Así que tendré que ponerme arriba en las cabinas. Y que le des collejas a los periodistas, hombre, ¿no? Como se pasen, se la voy a dar, no lo dude. Bueno. Bueno, vamos a ver. Casilla 3, Atlético de Madrid Eibar, colocamos un 1. Y casilla 4, Español Sevilla, y colocamos un 1 también. Gracias, Cholo. Suena el himno del Barça. Vamos a preguntarle a Andrés Iniesta cómo le ha funcionado al Barça Luis Enrique. Ya lo vimos contra el Elche, por desgracia. El Barça corrió hasta Messi metió pierna. Claro, es que así es imposible. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Que ha sido una revolución, Luis Enrique? No te lo puedes ni imaginar. Te veo sudando, ¿eh? Pues es que es increíble. ¿Tú has visto los dos perros que tiene? ¿Los dos perros? Sí, en su casa tiene dos perros. Ah, no los había visto. Sí, tiene dos Doberman. Yo sé que él hace Iron Man y esas cosas. Es que como hace carrera y hace de todo, pues a nosotros nos ha puesto las pilas. ¿Y qué pasa? ¿Que entrenáis con los Doberman? Claro, nos lo echa. Nos lo echa los perros. Así batís el récord de Usain Bolt. Exactamente, y Messi el pobre está con la lengua afuera. Con la lengua afuera. Está diciendo que nunca ha corrido tanto en su vida. Bueno, si corre y mete goles... Eso es lo que le ha dicho Luis Enrique. Así que bueno, vamos a ver. Bueno, pues casilla 5, Villarreal, Barcelona, pues esto va a ser un 2. Un 2. Y la casilla 6, Deportivo Rayo, pues un 1. Muy bien, te vas corriendo a Barcelona, ¿no, Andrés? Me voy para allá. Es parte de la preparación. Bueno, hombre, nos acompaña también el ínclito don David Vidal. Mister, buenas tardes. Buenas tardes, coño. ¿Y el fin de semana? ¿Qué fin de semana? ¿Y el verano? Bueno, el verano, oiga, le voy a decir una cosa. A ver. He estado por las Islas Cíes. ¿Cíes? Y bueno, oye, qué pesca, ¿eh? Sí, ha ido bien la pesca. Fíjese, si ha ido bien la pesca, que me emocioné y choqué contra dos cargueros. Vale, pobres cargueros. Ay, no se lo esperaban, ¿eh? Ya. Es que es increíble, es que yo me meto ahí, me emociono y voy pillando a uno. Y hay veces, fíjese usted, que bajo con el arpón. Sí. Y le pego ¡ping! Y sí. Me llevo el pulpo. El pulpo y el carguero, por lo visto. Y el carguero hoy se acojonaron, ¿eh? Está fuerte, ¿eh, David? Estoy como un roble. Madre mía, a los 60 y poco que creo que tiene, 63 o por ahí. 64. 64 ya, madre Estoy mía. Estoy ya, vamos, es que no me llaman para entrenar, pero como me llamen, le digo yo que revolucionan. No me cabe la menor duda. Bueno, vamos a ver, Elche-Granada. Sí. Este partido... Va a ganar el Elche. Sí, señor. Y va a ganar jugando bien. Hombre, eso ya me gusta todavía más. Y va a ganar con un gol de Dualbacar, coño. ¿De Dualbacar? Muy bien. Casilla 7, Elche-Granada, le pongo un 1. Perfecto. Pues le dejo porque tenemos a otro compañero de profesión. A ver, que está por aquí. ¿Cómo estás? Hombre, Radomir Antic. Sí. Pero, ¿y eso? ¿Lo hemos fichado para venir usted aquí? Sí, fichado también la primera. Sí. Para ser comentarista de Champions. Pero después de 40 años en España ya podía usted manejarse mejor en el castellano, digo yo. Sí, bueno, hay veces comentando partidos que digo, jugador lleva pelota, lleva balón, pivote. Pivote. Y luego roba balón y juega enseguida y no ha acabado jugada y comentando la otra. Existen los artículos en el castellano parlante, Radomir. Sí, pero yo sé que hay gente que se queja, que dice que este hombre no vale para retransmitir partidos. Pero, ¿qué hago? ¿Crisis agudiza? Eso está claro. ¿Qué? No tengo trabajo, estoy en paro. Pero le ha fichado la primera por los partidos de Champions, ¿no? Sí, la gente se cree que solo va a ser fase, pero temporada entera. Oh, temporada entera. Sí, que se aguante. Radomiro, que se aguante en eso. Ahí está. A ver. La 8, Kievo Juventus. Esto es un 2. ¿Un 2? La casilla 9, Roma Fiorentina, una X. Le dejo, Radomir, porque tenemos conexión directa con la cárcel de Dos Hermanas. El expresidente del Sevilla, José María del Nido, creo que lo tenemos por aquí. Presidente, buenas tardes. Muy buenas tardes. Usted me permite que le llame presidente todavía, ¿no? Siempre. Usted tiene el permiso para llamarme a mi presidente. Sí, señor. Bueno, vacaciones en prisión. ¿Ha pasado mucho calor o tiene aire acondicionado allí? Mire lo que le voy a decir. Yo he conseguido estar en la cárcel mejor que en mi casa. No me diga. He hecho la cárcel que yo tengo, la cerda, la he hecho un loft. ¿Cómo la cerda? La celda. Ah, vale, vale. La he hecho un loft. ¿Un loft? La he tirado entera, me he hecho una terraza. Pero bueno, ¿y le dejan hacer eso? En la cárcel mando yo. Madre mía. Ya el alcalde viene, perdón, a preguntarme a mí. Mam, ¿el alcaide? El alcaide viene y me pregunta a mí. ¿Qué manera de mandar, por Dios? Ya estoy ya viendo yo a gente de aquí, sí, que la voy a echar a la calle también. Pues, qué vidorra se está pegando la cárcel. Ahí está, Milán Lazio, casilla 10, le pongo un 2. Y la casilla 11, al lenta Verona, le coloco un 1. Pues le dejo, presidente, porque nos vamos con otro expresidente que este, pues igual le visita por ahí por la cárcel. Señor Pujol. Buenas tardes. Buenas tardes, vaya, vaya y vaya. Madre mía, la que se ha montado, ¿eh? La que ha montado usted, que lleva... Hombre, la que he montado, ¿eh? Su patrimonio millonario en paraísos fiscales. Bueno, bueno, bueno, la que se está destapando, ¿eh? Pues sí, oiga, se ha levantado, pero eso lo hace todo el mundo, ¿eh? ¿Cómo que todo el mundo? Hombre, pero usted política... ha sido el presidente, usted ha sido el presidente de la Generalitat. El bono honorable. El molto honorable. Pero, vamos a ver... Lo iba a decir una cosa. A ver. Yo estoy hablando con Cataluña y vamos a arreglar las cosas. Sí, sí. Vamos a arreglar las cosas y yo voy a devolver hasta el último... Oiga, por favor, el micrófono. Hasta la última moneda que yo tenga. Es que no tire perdigones, haga el favor. Pero mire que son cachondos. ¿Cómo me ponen a mí en la casilla contra el Nápoles? Contra la camorra italiana. Sí, habrá sido un descuido. Es que no puede ser. Bueno, vamos a ver. Casilla 12, Génova, Nápoles. Esto para que cobre la camorra un 2. Y la casilla 13, Palermo, Sampdoria, un 1. Bueno, que pague usted con lo que debe a todos los españolitos. Venga, un saludo a todos. Un saludo. Pero bueno, a ver, señor Mourinho, pero que usted ya no es entrenador del Madrid, ¿qué hace aquí? Es que me gusta tocar los cojones. No, no, ya, seguro. Que ya no es bienvenido, que esto es España, usted está en el Chelsea. Pero si no vengo yo aquí, digo, ¿qué pasa, imbéciles? Sí, no soy yo. No, no es lo mismo, es claro, verdad. Su cariñoso saludo ya es parte de esta casa. Claro, forma parte de aquí. Por cierto, ¿va usted a seguir a Pasalic, a Mario Pasalic, el jugador de Leche? ¿Qué jugador os he cedido? Esperemos que sea bueno, ¿no? Es bueno. Ahora no corre, pero ya correrá. Tiene 19 años, convocado con la selección absoluta de Croacia. Hombre, algo tiene, ¿no? Exactamente, algo tiene ese jugador. Es preciso, sabe controlar el balón. Sí. Así que no se preocupe. ¿Va a ir al estadio el próximo domingo a verlo? Voy a venir. Sí. Sí, estaba hablando con el presidente. Sí. Dice que me va a poner un catering. Ah. Entonces vengo. Ya. Por me pone la alfombra roja, yo vengo. Y ya veremos a ver qué tal, cómo sale. Yo espero que salga bueno. Esperemos, esperemos. Si usted lo ha fichado, algo tiene. Ahí está, bueno. Pues en la casilla 14, Torino-Inter, colocamos un 2. Sí. Y en la casilla 15, ojo al pleno al 15, que cambia. A ver. Sí, ahora es Real Sociedad, es 0, 1, 2 o más goles. Madre mía. Entonces vamos a ver, la Real, yo digo que no va a meter ningún gol. La Real 0. Sociedad, que ha sido eliminada en la Europa League, madre mía, qué desastre. Para que veas. Y luego Real Madrid, 0-1-2 o más goles, tampoco marca, 0 goles. Cero goles. Ya está. Siempre amigos de los madridistas. Siempre. Señor Mourinho. Que le vaya bien con el Chelsea. Muy bien, mucha suerte. Adiós. Gracias, Carlos Gil. Gracias a vosotros. Feliz fin de semana. Y también a todos vosotros, el domingo a las 10:30 de la noche, sí, a las 10:30 de la noche, una nueva edición de Marcador para la retransmisión de ese partidazo Elche-Granada. Feliz fin de... ¡Hasta luego! En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros, contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.